Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matine, cuarto año de Es Tarde para Matine. Arrancamos primer programa del cuarto año, hoy lunes 10 de junio del 2013, sí. Sábado 8 de junio hemos festejado ese tercer año de vida de este humilde programa de radio que empezó allá por una AM líder, ¿sí? Con el señor Facundo Beola, con el señor Gabriel Estrani, quienes hoy están en la mesa acá. Sí. Buenas noches, Facu, buenas noches, Gaby. Hola, Mati, ¿cómo te va, querido? Con el señor Nacho Sukiasian, hoy productor del programa, que en su momento fue el primer columnista del programa, el señor Hombre Lobo, también está acá, sigue con nosotros desde nuestro nacimiento hace 3 años. La remó, eso es ascender, porque nosotros tenemos los mismos puestos que hace 3 años. Claro. Pero el Hombre Lobo arrancó, si bien mal no se acuerdan, limpiando el baño. Sí, es verdad. Después, bueno, pasó trayéndole café a Mati después. Después hizo la columna. Café. Qué ricos café que hacía. Sí. Qué ricos café. Te hacía el batidito, porque Mati le decía, el batidito, Nacho, y iba. Era y veloz. Cuando estaba muy caliente, se lo tiraba en la cara. Sí. Yo recuerdo. Era veloz encima. Sí. En esa época era café veloz. Café veloz. Llamó por el 2011. Un tipo que la remó y ahora está, bueno, no mucho mejor, pero está. Y hoy estamos acá de vuelta, sí, la verdad que nosotros no... ¿Cómo decirlo? Yo no me hubiese imaginado llegar al tercer año, no me hubiese imaginado estar en una radio tan linda como Cíclope hoy en día. Sí, una linda radio que pasa buena música. De a poquito, viste, nos vamos afianzando. Pasamos salita verde, salita azul, Gaby, ¿cuál era? Varía según jardín, me acaba de decir Agustín Pompey, uno de los dueños de la radio, pero yo creo que en la mayoría puede llegar a ser azul. Azul, bueno, digamos. Yo no me acuerdo cuál tuve, pero azul me gusta. Así un que salita rosa, la de 3, ponele. Sí, medio puntito. Salita rosa, la de 3. No tuve drama. Está bien. Ahí ya te desvían, viste. Sí, claro. Bueno, bien, sí, salita. Estamos en alguna salita, pero seguimos en salita igual. Todavía no pasamos. No. ¿Cuál es? Preescolar. El año que viene es preescolar. No, 4. No, este es el tercero, 4. Seguimos en salita el año que viene. No, bueno. Seguiremos el año que viene. No crecemos más. No, igual. Hay que ver si llegamos a la escolaridad. Al primario. A la primaria. ¿Llegaremos? Dudo. Capaz que sí. Ojalá. Igual venimos diciendo que no, así que seguimos. Y acá estamos. ¿Y qué pasó? El sábado hicimos una fiesta, 8 de junio, en una mansión en el barrio de Palermo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Nunca pensamos que íbamos a tener tanta repercusión por una fiesta. La verdad que le agradecemos a toda la gente que fue a la fiesta, la gente que fue, que bailó, que se divirtió, la gente que no pudo ingresar a la fiesta. Le pedimos muchas disculpas a ellos. Colapsamos, lamentablemente colapsamos una mansión. Para el cuarto año vamos a necesitar 2 mansiones. Necesitamos 2 mansiones para meter. Una grande. Más grande que la que teníamos, una con pileta. La de Ford. Claro, alquilar una grosa. Sí. De alguien de algún conocido. Porque esta tenía 3 pisos, en un momento se largó a llover. La gente empezó a bajar. Claro. Nos ocuparon los 2 pisos, digamos, 2 pisos se ocuparon. Y la verdad que se nos complicó. Hubo mucha gente que fue, que se quejó un poquito porque había mucha gente. Y bueno, llovió, iba mucha gente. Hay cosas que no manejamos, lamentablemente no podemos manejar el clima. Y le pedimos disculpas a esa gente también que fue un ratito y se tuvo que volver a la casa porque no le estaba pasando del todo bien. La verdad, le pedimos disculpas. Nosotros hicimos todo lo posible para que toda la gente la pase bien. Encima hubo un momento crítico para nosotros. Sí, nosotros 4 acá, miembros del programa, en un momento tuvimos un pequeño crisis. Ya vamos a la parte divertida de la fiesta, ¿sí? Pidiendo, es que tuvimos ahí un momento, no sabíamos qué hacer porque había gente que tenía entradas anticipadas en la puerta. ¿Sí? Esto es para que todos sepan lo que pasó, ¿no? Que no podía ingresar. Entonces pudimos negociar con los dueños de la casa que entre la gente anticipada y hubo gente que lamentablemente no pudo ingresar. Y ya con la gente anticipada, que eran como 60 personas que entraron de malón, estaba más colapsada que nunca. Y lo peor, lo que me pasaba a mí, veía la cara de nosotros 3, todos tristes, puteando porque tu hermano en un caso, amigos míos de hace muchos años en la puerta que no podían pasar, amigos de Gaby también que no podían pasar, pero esos amigos del alma que siempre arrancan tarde, que vos le dijiste venía a las 2 de la mañana, venían tarde porque saben que pasan tarde, la gente que se avivó y fue temprano, bueno, zafamos. Y también por toda esa gente que no conocemos directamente, pero que viene a una fiesta que organizás vos, Nacho, que confía en vos, sí. Gracias. Y nada, y sentís esa necesidad de decir, te juro que quiero que entres, pero dame tiempo o, digamos, había que negociar, había que esperar un poco. La verdad, lo cierto es que conforme pasaba el tiempo, con las negociaciones adentro, la gente terminó pasando, aunque adentro fue increíblemente increíble y apretado también. Sí, algunos tuve, bueno, ¿cómo zafamos? Tipo 4:30 se empezó a ir gente, hubo gente que bancó en la puerta para pasar, un aplauso para esa gente, bravo, esa gente que se comió 40-45 minutos abajo de la lluvia para pasar a la fiesta. Esa gente es admirable y creo que ni le cobramos entrada a algunos, porque dijimos, estaba ahí aguantando y creo que no le cobramos. El señor de la caja no sé si les cobró o no. Acá yo estaba laburando, acá me dicen que alguien dijo que yo era un Ortiva. Yo estaba trabajando, maestro. Yo estoy trabajando, negro, escúchame. No, y la verdad que lo mío, lo que me pasó en un momento, una sensación muy rara, es que salí a la puerta para regalamos cerveza, le contamos a la gente, al claro. que estuvo afuera, empezamos a regalarle cerveza no a la gente si que estaba afuera. No sé si se pueden contar estas cosas. Sí, contala. Total, la dirección de la casa nadie la sabe ya. Regalamos cervezas en la puerta y ¿sabés qué fue lo loco que me pasó a mí? Me iba de un lado del vidrio, toda la gente bailando de fiesta. Veía del otro lado del vidrio, de la casa, digamos, miraba hacia la puerta, gente triste. Una locura, estabas en el medio, nosotros cuatro, sí, estamos en el medio de una fiesta, de un lado gente agitando los pícaro mostris que tocaron, agitando la velada. Muy lindo, los pícaro, la verdad sí. que sonaron muy bien. Prepararon en media hora los pibes, ¿sí? Llegaron, venían de otro show, prepararon todo, organizaron, movieron la gente, qué sé yo. Y después tocaron, se quedaron hasta el fin de la fiesta, así que los pícaro, la verdad que la descosieron, me gustó mucho. Muy bueno. Sí, una banda que está en pleno ascenso, ¿sí? Vino, se coparon porque tienen muchos temas de ellos y dijeron, no, vamos a hacer fiesta, vamos a tocar temas de otros. Claro. Habrán tocado dos, tres temas de ellos, Bombón, uno de ellos, un timazo, ¿sí? Que lo está en YouTube, Pícaro Mostris, Bombón, ponés, hay un lindo videito de ese tema. Tema, digamos, cover, fueron poniéndole pimienta a la fiesta, pero antes, ¿quién empezó antes la fiesta? ¿Cómo le podemos decir? Hubo un stand-up de Jorge Altamira que estuvo muy bueno. No. Eso fue tipo 11 de la noche. ¿Qué era eso? Porque no sé de qué hablan. hubo un movimiento funk antes nosotros, de la fiesta. La izquierda. Que ya estaba llena a esa hora, tipo 1:30, a cargo del señor Sebastián Romero. Buenas noches, Sebas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hubo intentos de cosas antes, muchos intentos. Intentos de cosas. Sí, sí, mucha organización previa, pero claro, la gente vino con ganas de saltar y bailar y por hubo que amoldarse, ¿no? No podíamos hacer preguntas como hacemos acá, que yo tenía planeadas un par. Claro. Robó material, me parece. Ahí para un par de columnas, un par de lunes, ya tiene hecho el laburo desde lo que sacó de ese buzón que iba destinado al show en vivo de La Ji Prostituta Parió. No te creas que las preguntas no eran tan buenas. No eran tan buenas. Algunas eran bastante, algunos insultos probablemente de amigos que sabían que yo los iba a leer. Muy claro. Personales los insultos. Muy jugando casi, o sea, con intimidad. Exacto. Qué feo. Exacto. Y después hubo algo que iba a ser una improvisación de una iglesia funk, que estaba toda caracterizada con fotitos ahí por todo el lugar, sí. Y que terminó siendo simplemente disfrazarnos y arengar para que la gente haga trencito y baile. Claro. Que estuvo bien, pero... Sí, hubo mucha gente que se prendió con eso. Sí. Se copó mucho la gente. Yo lo vi porque estaba sacando fotitos y filmando. Sí. Hablando de eso, prontamente subiremos algunas fotos de la fiesta. Sí, tenemos fiestas. Invitamos a etiquetar a quienes tengan fotos de por la fiesta supuesto, también. Por supuesto. ¿Hay fotos de besos? No sé si fotos de besos. Yo estuvimos en un momento, me tocó estar en el beer pong. Ay, yo cómo me la perdí. Era porque había que arengar, era como un juego de Ido Casca. Claro, bueno. Sí, era muy bueno. Es muy bueno. Una pareja en el beer pong. Si quieren lo sacamos ahí. Podemos sacar al aire a la persona que... Ahora vamos a ver si después del corte lo llamamos. El señor Diego estaba con la señorita. Ay, no me acuerdo el nombre de la señorita. No te hagas problema. Pero pensalo, Jorgelina. Jorgelina, pues los hice competir uno contra uno. ¿Era colombiana? Ay, no, creo que era argenta. No, era argenta. Porque teníamos un contingente de colombianos muy buena onda. Sí. Y necesitábamos un poco. Y nos sacaron varias birras. Sí. Se ganaron varias cervezas. Se fueron. Yo les hice hacer, bueno, hagan una prenda, bueno, una cerveza. O sea, que pierdo, bueno, gana la chica primero. Revancha, sí, revancha. Juega, gana el chico. Era muy fácil el beer pong, evidentemente. Era fácil el beer pong. Sí, la chica se había ganado una cerveza, pero ya era competencia, era uno invitaba al otro. Sí, nosotros no perdíamos en esa. La verdad que no salió bien. Después el tercero le digo, bueno, un beso, les digo yo. La chica dice, bueno, dale un beso. Bueno, eso sí, vos perdés. Y si vos ganás, un beso. Listo, jueguen, papá. Y después los vi chapando, se estaban matando abajo. Ah, mirá qué lindo. El beer pong, para la gente que se quedó abajo, estaba en el... Creo que en la primera terraza de la casa. Sí, todo entre pisos. Lo contás como un piso, creo que estaba en el octavo piso. Eran todos entre pisos. Sí. Está muy bien. ¿Sabés algo que me gustó mucho? ¿Qué te gustó, Nacho? Contanos. Me gustó que había ambiente de encare. Sí. No era toda gente amiga que decís, no digo nada. Veía, viste, las chicas pasaban y los muchachos tiraban un par de... No. Todos amigos no podíamos ser, si había 500 personas. Sí. No, está bien, claramente. Pero por ahí decís, bueno... Era la fiesta de Roberto Carlos. Más o menos. Le fallaron Roberto un par, pero... Sí. No, tenía miedo que fuera medio hortivo el ambiente, ¿no? Como muy, muy respetuoso, o por ahí con la gente muy apretado, muy cerca, ¿viste? Miedo a encarar. las bolas. No, si vi una bocha de muy apretado, te dabas vuelta y le dabas besos a 15. Si te dabas vuelta, dabas una vueltita sobre tu propio eje y dabas besos. Dicen que si dabas una vueltita embarazabas a 5. Bueno, por eso, era un quilombo. A mí lo que me gustó, la gente no los dijo cuando se iba también, es que el porcentaje era 60 mujeres, 40% varones más o menos. Y que muchas mujeres. Épico. Sí. Nunca. ¿Dónde se vio eso? Ningún boliche. En ninguna Primero, fiesta. Que en cualquier boliche te pagan 70 pesos por estar tan apretado como estabas en esa fiesta o más. ¿Pagan o pagás? Pagás. Ah, ok. Pagás, sí. 70 pesos, está mucho más cara la barra, todo, y el ambiente es mucho más hostil. Es mucho más hostil. Aparte, qué mejor excusa de que tener alguien, digamos, toda gente que se aúna por este programa de radio. Qué lindo, la verdad. Eso, que... Y segundo, que sí, yo creo que el 90% de la gente se iba diciendo que muy buena fiesta, muy contenta. Lo expresaban en el guardarropas, que daban, era voluntad y daban mucha plata para el guardarropas. Sí. Y tercero, la única persona que vi enojada es una persona muy conocida por nosotros que en vez de aguantar y bancar a los amigos, viste, estaba indignado. Estaba bajo los efectos del alcohol, claramente. Pero yo no lo hubiese dejado pasar, así te lo digo. No. Estaba picante al pedo. Porque no, igual yo en un entiendo. Momento, ahora le cuento a la gente, porque viste, nosotros vivimos esa situación. En un momento la gente no podía pasar. Y no entendía que, che, yo soy tu amigo, viste, calentando porque tenía una entrada anticipada, no puedo pasar. Logramos que pase. Era cuestión de esperar y que nosotros podamos negociar con el lugar, con los dueños del lugar, que pasen. Le agradecemos a la gente del lugar también, a la señorita Silvania, a la señorita Carolina. Sí, que tuvieron buena predisposición por gran parte de la noche, por otra parte no, y después volvieron a tener buena predisposición. cuando hicieron el recuento de la barra, me parece que volvieron a tener buena predisposición. Sí, tal cual. Así que muchas gracias a la gente de Transilvania 13. Sí, les agradecemos a ellos por toda la buena onda que generó esta fiesta, que nos dejaron que toque la banda, nos dejaron que yo actúen los chicos, nos dejaron festejar nuestro tercer año de aniversario. Sí, yo le quiero mandar un gran saludo al Willy, el colombiano de la puerta. El Willy. También. William, muy buena onda. William, muy tenemos el teléfono de William, lo vamos a contratar para las próximas fiestas, tarde para mantener. Y pensamos, ya hicimos fiesta en una mansión. Sí, colapsamos. ¿Qué hacemos la próxima fiesta? Estamos hasta las manos. Yo ya te dije las dos opciones y. A ver, Nacho. El hermano Veola. Sí, el otro. Ah, el otro, mi hermano. Dijo, y a mí me parece una buena opción. Propusimos fiesta en un bote, barra yate. Sí. O. Catamarán, onda. El de pasarela estaría poniendo el suyo. Tipo catamarán. O fiesta en una quinta, alejado de la capital federal. Y. Alquiler de micros. Claro. Micros escolares. La previa se haga en los micros. Eso, un proyecto de Blair Witch. ¿Proyecto Blair Witch o proyecto X? X, claro. No, un proyecto Blair Witch. Ya esto fue proyecto X más o menos. Faltó el señor del lanzallamas. El enano, yo no vi enano. Y no hubo un enano roto. ¿Te fijaste en el horno igual? Ni un enano roto por un bate de béisbol de cerámica, ni un enano que saliera de un horno. Claro. Pero un proyecto Blair Witch, así un descampado. Sí. Me gusta. Yo creo que le haría la previa en el colectivo. En el bondi, sí. Hacemos un par de viajeros. Sí, el famoso botella cortada, viajeros para la gente, que vayan agitando el viaje. Al bondi le pedimos que ponga cumbia sin parar. No sé si ya se tocan los pícaros mostis arriba del. Yo ya creo que ya por esta fiesta la Nata está sacando un informe de la ruta de las fiestas acá. Sí. Por la duda, no hablemos más de la fiesta. Bueno, creo que para ir cerrando tema de la fiesta, contamos a la gente: Newell's 3, Unión 0, recién tercer gol de Newell's, 3 minutos del segundo tiempo. Ya me vale lo. Para ir cerrándolo en la fiesta y ya dar comienzo al programa, ¿sí? A tarde para mantener el día de hoy. Gracias al DJ, sí, al Piojo también, que se la bancó. Un aplauso. Fue moviendo a la gente, o sea, hizo bailar a la gente porque nosotros estuvimos ahí en nuestra crisis, ahí en la entrada con todo lo que nos pasó. Pero la verdad que el pibe hizo bailar a la gente. Un aplauso grande para el Piojo, un abrazo grande para él, un saludo. Contrátenlo, si querés. ¿Tenés la los info. Datos? Sí, ahora los damos un ratito, damos los datos. También quiero agradecerle muchas gracias a la señorita Valeria Vareiro y a la señorita Luciana Cuervo. Que hay otra cosa ilegal de la fiesta, tercerizamos el guardarropa. Por suerte. Porque 5:30 de la mañana dijimos, chica, ¿alguna se copa? ¿Nos hace la vuelta acá con el guardarropa? Por si viene nos alguien. Nos insistieron que vayamos a disfrutar la fiesta y ellas se quedaron. Sí. Así que nosotros arrancamos, para la gente que no sabe, arrancamos a bailar a las 5 de la mañana. Pudimos recién hacer un brindis por nuestra fiesta, 5:30 de la mañana pudimos hacerlo. Abrazarnos, darnos un beso y decimos, la fiesta que hicimos. O sea, claramente somos los cuatro o tres, cuatro, los cuatro que peor la pasaron en su fiesta. Podemos sumar a un columnista. Al alemán. El alemán. Mucho huevo. Pero el alemán. Cuenta la leyenda que por ahí estaba esperando a alguien en la puerta. Sí, a la señorita. Sí, no, se la perdió. No lo vamos a quemar. Se la perdió porque no la vio en la fiesta. No se la regresó nunca. Sí, no lo quemé. No lo que, no lo que vemos al alemán. El alemán que me gustó en un momento al lado del DJ agitando a la gente, movía los brazos y hacía levantar a la gente. El alemán. Un fenómeno. Fuera de sí. Fuera sí, de estaba sí. Fuera de sí. Alemán. Que estaba como los tipitos inflables de los estacionamientos. Claro, una cosa así. Así que el alemán nos dio una mano enorme también. Pero viste, ponía cara de culo en la puerta para no dejar pasar a la gente. Para toda aposta. Sí, sí. Da. Echeverría de cosas de Terminator. ¿Cómo Echeverry. Era? El Echeverry. No. Sí, Echeverry, el Echeverry. Que peleaba. Sí. Claro. Una cosa así. Sí, totalmente. Después, no, muy bien. De verdad, un saludo y un agradecimiento enorme porque sin ninguna obligación se copó y ayudó en todo lo que pudo. Sí. Muy bien. O por lo menos si estaba esperando a alguien, se copó trabajando, claro, y no haciendo bulto. Se disimuló. ¿Podemos producir un encuentro acá en vivo? ¿Con quién? ¿Puedo conducirlo? La próxima vez que venga el alemán, juntarlo con la persona que a la cual claramente está esperando. Por la cual pregunto mucho. Hay que ir a buscarla, qué sé yo. No sé cuántas veces viene acá. Bueno. ¿Quiere hacer de Cupido usted? Sí, me gustaría ser el conductor de ese programa. Bueno, vamos a analizar. Capaz que se forma una pareja en estar de Panamantina en vivo. Capaz que lo logramos, capaz que no. Lo veremos con el correr de los programas. Para ir cerrando fiesta, vamos al primer tema de la noche. Vamos a decirle a todos los que fueron a la fiesta, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que disculpas a todos los que no entraron. Y el pequeño mensaje a toda la gente que no fue y no ingresó es que de los errores aprendemos. Sí, para la próxima nada más con anticipadas. Sí, y no sabíamos que tanta gente iba a ir a la fiesta. Exacto. Le pedimos disculpas a ellos, gracias a todos los que fueron. Nacho, decí lo que tengas que decir, dale. Personalizado, gracias Agustín por haber venido. Explíquelo, porque no se entiende nada, maestro. Acá Agustín Pompey, dueño de la radio, vino. Sí. Augusto, fiesta. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Te gustó el quilombo que arma esta tarde para matiné? ¿Renovamos contrato? Sí, vamos. No, me parece hijo Nola. Vamos con el primer tema de la noche. Esto es Estarde para Matiné. Facebook.com/Estarde para Matiné. Poné, si sacaste fotos en la fiesta, nosotros no pudimos sacar fotos, viejo. Ay. Si tenés fotos, mandá fotos a facebook.com/Estarde para Matiné. Seguimos con el primer tema de la noche. Hasta las 22 horas estamos. Ají Prostituta Parió. El señor Sebastián Romero está con nosotros, sí. Hola. Vamos a ver si sacamos a alguien de la fiesta al aire, que al que se chapó la minita de Beer Pong. Vamos al a ver que si se sacamos. Enojó. Al que se enojó también, vamos a ver si lo sacamos. La producimos. Dale. Mientras suena Kaiser Chiefs haciendo Ruby. To breathe, but I'm not really fussed, 'cause

Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble in the house, that's definite. Cíclope Radio. Rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear. Un momento, stop. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. This is confusing. Sigamos en Cíclope Radio. It's all right, no, boy. Hola, ¿cómo están todos los oyentes? Silvina Escudero les manda un beso enorme para Es tarde para matiné. Sí, es tarde, chicos, es tarde para matiné. Dicen que hay algo llamado criterio y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie en Es tarde para matiné. Al ritmo de James Brown. Así es, las noticias que no le importan a nadie comienzan hoy en la voz del señor Facundo Veola. ¿Cómo les va, muchachos? Me salió como el 5-0 baile de Newell's. Me hace acordar el partido de Boca esto. Boca, Boca Newell's, me hace acordar. 4-0, van 5 ahora. Básicamente a cualquier partido de Boca hace acordar. Sí, ¿no? Es verdad. Papelón. Vamos con la primera noticia que no le importa a nadie. Bueno, básicamente lo que tengo en manos son tres, al menos tres grandes noticias y voy a pasar a relatárselas. Dale. La número uno dice lo siguiente. Este es el titular, presten atención. Aterrador, dos puntos. El pelo injertado de Susana provendría de un campo de refugiados. Oh. Esto es durísimo. No sé si hay, mirá, hay expresiones de... ¡Qué horror! Bien. Claro, porque la gente no sabe si es cierto, si no es cierto. Vamos a la noticia, a ver, desarrollemos. Es inverosímil. Bueno, dice... Una insólita noticia y poco menos que aterradora invadió la extraña selva mediática, según lo dicho por un colaborador del estilista Miguel Romano, al quien todos Miguelito. Conocemos. Un señor que corta el pelo y tiene un pelo espantoso. Espantoso. Espantoso, es cierto. Sí, con quilombos con la justicia, Miguelito. Estaba fundido el pibe, que no lo estafado, sé. Algo así estaba, ¿no? Estaba no lo sé. Pero siendo Alonso, el... Jordano también tuvo quilombo. Sí, Jordano también fundió igual, Es verdad. La peluquería de Jordano. No sé si sigue estando, pero él la fundió. No sé, a ver si estará en manos de otra persona. Los desfiles no se hacen más. Desconozco. Es que no sé, hace mucho que no veo, así hace, que puede hace, que no. Hace mucho que no hay. Puede que no. Y sí, me parece que sí. Bueno, lo que dice este Miguel Romano es que el cabello que le coloca a Susana Jiménez provendría de un campo de refugiados en nada más y nada menos que Kosovo. Es duro. Yo sé que es duro. ¿Es déjenme cierto terminar. Esto? A ver si vamos. La bomba se dio a conocer en Infama con el señor Santiago del Moro. Y él puso al aire justamente, Santiaguito, lo que sería un audio que proviene de un asistente de Miguel Romano que decía lo siguiente, two points. En el año 99 vienen dos rusos a la peluquería, le llevan 500 kilos de pelo y le cobran $50,000. Dos valijas enormes llenas de pelo, era todo cabello europeo. Así explica el supuesto colaborador. Sí. Ahora, añade, ese pelo que lo venden a $50,000, imagínate que venía de lo que es Kosovo. Ese pelo era de refugiados de los campos de concentración por Socobo, la guerra en Kosovo. Como diría JJ. ¿Cómo, querido? Socobo, como diría Socobo. JJ. Así fue, esto es lo que disparó el peluquero, que además aseguró que era utilizado para la diva de los teléfonos y para alguien más. 50... Tengo alguien más. Mil kilos. ¿Quién más? Nacha Guevara. Guevara. Oh, $50,000. 500 kilos de pelo. ¿500 kilos de pelo? ¿Sabes lo que es? Che, mucho pelo, papi. Se podría haber puesto algo él, Miguel Romano. Totalmente, un poco de flequillo. Sí. Agrega el hombre quien no reveló su identidad, este supuesto colaborador de Miguel Romano. Dice, Susana, si se llega a enterar, se muere. Bueno, ¿cuánto porcentaje se muere, hay de... se lo empieza a cortar, tipo, sáqueme esto? ¿Cuánto porcentaje de realidad hay en esto? ¿Cuánto porcentaje hay de falsedad? Quiero, no sé, ¿qué es lo que piensan? Esta es la noticia, así como la ven, no tengo más para agregar. Para mí es mentira. Para mí mentira, pero es una noticia que no le importa a nadie, es relevado a un medio. Así que es raro que importación, eso pasó a aduana, viejo. El pelito ese pasó a la aduana. No, claro, porque vos decís, lo trajo Lázaro. Además, igual van preguntas que me surgen, sumamente, gente que le cortas el pelo, ¿sí? ¿Cómo conservas el pelo? ¿Se ensucia ese pelo? el ¿Se pelo. Porque vos te lavas el pelo todos los días y bueno, no sé si todos. A Nacho no le preguntemos. El pelo, hay casos, dicen que las chicas se tienen que cuidar porque a veces les cortan el pelo en el bondi. Sí, ha pasado. ¿En serio? Si vas con el pelo con una colita así que sobresale el asiento, sale uno una tijereta y tac, traca. ¿En dónde? ¿Acá en Buenos Aires? Sí, en Argentina en general. Hace un tiempo, es cierto esto, Sebastián Romero se ríe todavía, pero es cierto, hay las chicas que tienen lindo pelo o largo el pelo básicamente. Sí. Hace poco se generó como una fobia por este tipo de cosas porque es cierto que están robando pelo. Te lo cortan cuando pueden porque sale carísimo. A Nacho, Nacho le pasó, sí. Le pasó esto. Él era básicamente como el de Rata Blanca. El guitarrista de Ráfaga. Claro. Hace poco, más de 2 meses. Cuestión, bueno, sufrió este hurto. Un secuestro express de pelo. Igual, ojo, es cierto que esto está pasando. Cotiza muy alto. Está el motochorro de pelo que pasa en la moto, así te corta. Es verdad. Bueno, ¿quieren que pasemos al siguiente? Vamos a la siguiente noticia, dale. La noticia número 2 dice: al vago lo volvieron loco por una publicidad trucha donde publicaron su celular. Claro, esa sí. Pero esa es típica también de programa de trasnoche. Sí, pero ese tiene un tema especial porque el vago este le publicaron que vendía. Te digo. Hay una foto ilustrando esta noticia. Está en el subte, es uno, como un folletito en el subte pegado que dice: paso niveles de Candy Crush. Venta de vidas, cursos particulares, manuales y trucos. Ah, pero eso fue con folletería. Folletería. Y el celular debajo. Candy Crush, como ustedes saben, es uno de los juegos supuestamente más adictivos de dispositivos móviles hoy día. Está el celular ahí, saquémoslo al aire, por favor. Producción. No, está tachado. Ah. Igual aún hay de estos folletos en subtes porque yo de hecho vi. Es una nota. ¿Eh? Si llegás a ver otro, anótalo porque es una nota eso. Ah, por supuesto, perfecto. Ya igual el chabón debe estar harto, no atiende y nada. Yo que él cambiaba el número. Sí, probablemente es lo que haya hecho. Las personas, bueno, obviamente llegan a desesperarse por pasar niveles de esta porquería que te juro por Dios no sé de qué trata. No sé de qué trata. Es como un Bejeweled, antes se llamaba, o sí. Tipo que tenés que juntar 3 frutitas juntas. Al menos se van comiendo y van haciendo combos y son 4, sí. Se transforman en otra cosa. Una estupidez, algo que existe hace 50 años, fácil. Sí. Bien. Las personas llegan a desesperarse por este jueguito que se torna no tan complicado los niveles que pueden llevar días o meses en pasarlos. Por eso, claro, ante la revelación de trucos de que la gente conoce a un experto en Candy Crush, dice, vamos a llamarlo el tipito. El fenómeno es tan masivo que un vivo, claro, por supuesto, aprovechó la oportunidad para jugarle una broma pesada a alguien. Este alguien, colocó carteles en vagones del subte que decían: paso niveles de Candy Crush. Bueno, lo que yo les comentaba antes. Tengo acá en qué consiste el juego para cuando termine. Ahora me lo contás. Lo tenemos. Carlos es el dueño de la línea, afortunado. Comenzó a recibir llamados de jugadores que le pedían desesperadamente que los ayude a pasar de nivel. Y el chabón decía: no tengo nada que ver, ni sé cómo se juega. El tipo tenía un Nokia 1100, aparentemente. Me volvieron loco durante varios días. Pero a la viborita, si quieren de la viborita, de la viborita. ¿Cómo manzana como loco? Es muy buena joda. Es un hijo de sí, pero es muy bueno. ¿Se lo habrá hecho un amigo o un enemigo? Un enemigo. Desconozco. Puede ser, yo conozco casos de gente que le han puesto el celular en programa de trasnoche, tipo Call TV. Claro. Pasivo, entrego todo y el número de celular de otra persona y le han llamado mucho. Es que es tan fácil, digo. Vos, Gaby, Mati, cualquiera de los que estamos acá, ¿cuántos números de celular tenés en la agenda? No importa. Al menos 100, qué sé yo, no importa. Pero decirte algo, le puedes hacer una broma al que se te cante el tuje, metés el celular. A un famoso que le tenés bronca. A un famoso, por supuesto. Es muy loco, pero le podés joder la vida a alguien con esto. Sí. ¿Te digo cortito en qué consiste? Contame eso, dale. El juego consiste en un tablero con caramelos de diversos colores. El objetivo es que esos caramelos se alineen para juntar 3. Claro. Sí, una clase de lectura. Es al menos alineen, ¿no? Capaz también, ¿no? Alineen. Sí, no, es con doble E, alineen. Como matiné, claro. Sí, está bien, sí, de esta manera se avanza de niveles. En cada juego te adjudica 5 vidas, pero existe la posibilidad de comprarlas o pedirlas a otros amigos de Facebook. Ah, con razón te rompen los. Claro, van ganando vidas si vos le aceptás la solicitud de juego. Viste que vos estás. Dice que lo agregue Candy Crush, no sé qué. Sí, esa boluda. Ah, la cancha. Con razón te molesta la vida allá afuera. Bien, esta es la noticia. Es divertida. Pobre pibe, no sé si lo seguirán llamando. Vamos a tratar de conseguir el celular para hacer una nota. Paso a lo número 3. Pasamos a la tercera noticia que no le importa a nadie, a cargo del señor Facundo Viola. Perfecto, muchas gracias. Sí quiero aclararle a Gabriel, que es quien recopila soniditos que nosotros a veces pasamos durante el programa. Me gustaría que, en el caso de que siguiéramos haciendo la modalidad esta para pasar noticias, yo voy a decir tres noticias y cuando yo digo vamos a la número uno, que vos pongas número uno, un audio así que diga algo. Puede ser noticia uno. Esta sería la tres, ¿qué dirías? Número tres. Perfecto. Dice, restaurante se especializa en servir penes y testículos de animales exóticos. Esto me gusta, yo no sé si será... ¿Es que lo que sirve o la noticia? Un pene... Bueno, sigo. Pene Rigatti, claro, eso podría ser. Un exclusivo restaurante en Beijing, esto es China, Mati. Sí. Vos que sos medio bruto, China. La productora del programa está en Beijing. Tengo el celular... Ay, toma, Nacho. ¿Estará testeando esto? La productora del programa está en Beijing en este momento. Le mandamos un beso a ella que está por allá. Podemos mandarle ahora un mailcito con la info de esto. Si ella le encanta. Mandale la dirección de donde los están ofreciendo. La viciosa, perfecto. Lo que cuentan es que este restaurante sirve pene de animales como ingrediente principal en los platillos. O sea, es como decirte bife con puré, bife con pene. Sí. Básicamente en el país tienen la creencia de que los miembros aumentan la potencia masculina y mejoran el aspecto de la piel femenina. Sí. Es por eso, me imagino yo, esto no lo dice la noticia, pero que las chicas se lo frotan. ¿En serio? Aparentemente sería cierto. En el restaurante, ¿sabes cómo se llama el restaurante? No. Es un nombre chino, no tiene nada de gracioso. Wally Swang. No, bueno. Capaz significa la garompa. La garompa. Capaz que tenés uno acá que se llama igual, pero se llama... Totalmente. Señor libre. La mayoría de los platillos aquí se hacen de los genitales de yak. No sé bien qué será. ¿Yak? ¿Qué yak. Y-A-K. ¿Es en chino eso? A ver, vamos a buscarlo. Fíjate qué tipo de animal es. Sí. Aunque bueno, la mayoría de ellos se presentan en una forma comestible y tienen nombres interesantes como la esencia del Buda de Oro o Phoenix Rising. O por ejemplo... Es que claro, uy, nos rompieron el culo. Claro. Mirá este qué lindo. Las flores toda de jazmín... Toda la vida tuve vértigo en la cola. Las flores de jazmín con 1000 capas. Estupidez. Sí. Bien, entre otros, ¿no? Por supuesto. Tengo Wikifaunia. A verga. ¿Sabes lo que dice Wikifaunia? ¿Qué dice? Que, primero, bienvenida a Wikifaunia a mi vida. No sabía que existía. Segundo, ya hay wiki cualquier. Hay wiki Glee. Hay wiki Two and a Half Men. Hay wiki de cualquier cosa, man. Dice que el yak es un bovido de gran tamaño y pelaje lanoso. Nativo de las montañas de Asia Central y el Himalaya. Vive en los altiplanicies esteparias y fríos desiertos del Tíbet. Ok, ¿es un bovino? Es un bovino con cuernos, es una especie de oveja más peluda. Te lo muestro, Facu. Ahí está, tenés mejor vocabulario que yo. Te lo muestro. David, te lo muestro. Peludón, me gusta. Tiene pinta de rico. ¿Cómo la tendrá? Ha salido en varios dibujitos este tipo, sí, tipo de animales. En Simpsons, realidad me parece que es parecido. Sí. Bien, dicen que es pijudo. Aparentemente por eso. Vamos a ver si habla acá en la descripción, vos dale. Acá hay una cita textual y dice: para genitales de vacas y ovejas, nos abastecemos en Mongolia. El asno es de Hebei, que queda al norte. Y está bien, estás leyendo como si fuese un japonés. Como si fuese un japonés, pero ya que vive es hace de China, 10 igual, años acá. Igual es de China. Ay, tienes razón. Entonces decía que se agarran, sacan de Mongolia los genitales de vacas y ovejas. El asno es de Bei, el norte, y Shandong en el este. La serpiente de Hunan queda en el centro, y Zhejiang en el este también. El oso marino lo importamos de Canadá. Contó uno de los dueños, un chino muy piola, amante del pene. Y todo esto se baja con un jugo de cangrejo. Claro. Los camareros, dice, explican las propiedades de cada plato a los invitados. Vos vas, te sentás y dices, bueno, le comento un poco cómo es el tema del pene. Esto viene acompañado de tal cosa. Y te hablan sin hueso. Son monólogos del pene. Claro. No tiene hueso, te comentan. Las mujeres no deben comer los testículos. Me parece aberrante que no puedan comer los testículos. Aberrante. Debe ser lo más rico, ¿no, Paco? Pues claro, ¿qué onda? Pues las hormonas podrían darles una voz más profunda y hacer crecer la barba. Paco, vos que tenés la barba como el chá de Chupanqui, no, boludo. Acá todos tenemos, podés ir. Acá, no, pero al contrario, si como testículo me crece más la barba, según esto. Pero por lo menos te empareja un poco. Eso podría ser bueno. Hay un viejo chiste de un señor que tenía la voz muy finita y va al médico y le dice... Doctor, doctor, ¿cómo puedo poner la voz más grave? Y tiene que comer testículo de mono. o en realidad era miembro de mono. Claro. Miembro claro. de mono, va, le corta el miembro a un mono, va, y todo, yo va teniendo la voz así. Ah, dice, va un día, va, le muestra a los amigos, vuelve a la casa y dice, no la encuentro por ningún lado. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vieja, ¿vos viste la del mono? No, no la vi. Es bueno, Gaby. Yo pensé que era malo contando chistes, pero no, tengo bien. Tengo es bueno, ¿no? Porque la vieja tenía un problema en la garganta, sí. Se estaba resfriada. Es muy bueno. Ah. Sí, sí. Ok. Sí, era si lo entendí. Ah, claro. Bueno, bien. Entonces, los camareros te explican el pene, tales cosas, perfecto. Listo. Ahora, entonces cuentan que las hormonas no se comen lo de los testículos porque justamente te da una voz más profunda y te hace crecer la barba. A las minas no se lo recomiendan. Sin embargo, los penes son inofensivos. Es lo que dicen, son los inofensivos. Sí. Vos sabés que las están educando para que se manchen el pene. A veces juega las espadas, pero bueno. Es terrible, pero sí, es horrible. Bueno, a los menores de 15 años, esto ya es pedofilia, no me gusta. A los menores de 15. Cuando quiera cortarla, cortala. No, a los menores de 15 años no se les permite comer, perfecto. Porque se cree que las hormonas en los alimentos pueden interferir con el crecimiento natural. Genial. Ahora, en cuanto a los precios, el pene de yak, este bovino del cual hablábamos, cuesta más de. ¿Cuánto puede valer un pene hoy día, chicos? Depende. Para la puta. En dólares. En dólares. $15. Bueno, si estamos hablando de un mini pene. Ah, está bien. ¿Es por centímetro, 50? ¿Va? ¿50? No, te lo voy a tirar de una porque vamos a estar hasta pasado mañana. Vos tiraste 100, Nacho. $100. Estamos hablando de más de $220. Sí, te clavaste, eso, pero son, esto claro, son animales porno. Yo entiendo, o sea, no por esto. ¿Cuánto puede valer? Claro. Dice que los chinos no son muy dotados, o los orientales. Entonces capaz que esto viene de la mano, las chicas se obsesionan y por eso lo venden caro. ¿No, Facu? Ah, claro, exactamente. Lo que me comentaba... No te escuché un carajo, sorry. Me estaban haciendo señas, porque hay gente muy manija de pene acá. ¡Somos todos hombres! ¡Ah, es verdad, hoy! Bueno, no, lo que me comentaban es que $220 debe valer parado. Corta en plena erección. Y si no, dice que el plato de 10 penes surtido, que leyendo una degustación de pene para todo, es 110. Tendría que venir Andy Chaco a decir, pero Lucho, por supuesto, con la cannabis cup. Claro. Bueno, 110 la degustación. Para clientes especiales, los que ya son, ¿no? Amantes, claro, por supuesto, sí. Del pene. Las ofertas pueden costar más de $1,000. Vale, mierda. El pene de tigre está valorado en más de $1,500 sin rayas y se reserva con varios meses de antelación. ¿Tienes que ir a cazar? Claro, hay que ir a cazar y lo cazas por el pene. Claro. Jairo Castillo estaría ofreciendo el suyo. Bueno, esa es prácticamente toda la noticia. Esta última me gustó muchísimo. Muchísimas gracias, Facu. Cerramos noticias que no le importan a nadie. Al final le tuvimos que dar la razón a Rian. Fueron quizás las últimas noticias que no le importan a nadie. Y las sufriste en Es Tarde para Matiné. Hola, ¿cómo están todos los oyentes? Silvina Escudero les manda un beso enorme para Es Tarde para Matiné. Sí, Es Tarde. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.

Mucho travesti en el programa de hoy, Diego, te pedimos disculpas. Hoy salió ese tema, no sé por qué, porque parece que hay gente acá, miembro del programa, que después de la fiesta hicieron un, no sé, trabatú, le comentan acá, no sé qué fue. O sea, arrancaron para Palermo después y acá, de la fiesta. Parece que claro. Sí, por lo menos para los bosques. La persona que animaba las secciones me da la sensación que sí. Bueno, Diego, muchas gracias. Sí, había un abrazo grande al petizo ese de anteojos que estaba animando, que bastante divertido. Sí, está... tenemos, no, me parece que habla de Guille. Guille, puede ser Guille. Guille o Jorge Nochetti. Jorge Nochetti. Jorgito Nochetti. Jorge. Ah, está bien, bueno. Un fenómeno, Jorge. Un fenómeno. Bueno, loco, muchas gracias en serio por la onda. Qué bueno que salió algo lindo. Tenednos sí. al tanto, por favor, de cómo sigue la situación amorosa. Pero seguro. ¿Sí? Seguro que sí. Nosotros la vamos a ir contando al aire de a poquito, pero bueno, tenés al tanto vos y queremos saber si realmente logramos formar una pareja, Diego. No te queremos meter presión, tal vez no son del mismo estilo de vida o no se gustan tanto, pero si esto va floreciendo, tenés al tanto que son la primera pareja de estar de promoción. Y te mandamos la animación para el casamiento. ¿Quién sí. ¿Quién te dice? Que los pica los monstruos. Una especie de cupido. Exacto. Moderno por internet. Exactamente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno, chicos, les voy a decir una frase muy trillada, pero tengo muchas ganas de decírselas. Muy bueno el programa. Esa. Muchas gracias, loco. Muchas gracias, Diego. Un abrazo grande y sigan así. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Chau. Hablamos con Diego, uno de los afortunados de la noche del sábado, quien ha ganado una chica, ¿sí? Jugando un jueguito animado por nosotros cuatro, ¿sí? El Beer Pong. Es una historia hermosa y la canción. Oh. La canción no te provoca hablar así, más pausado. Haceme tuyo, Kate. Haceme tuyo. Llévame hasta el fin del mundo. Píntame en bolas. Mira, mirando el resultado de la tele y escuchando esta canción me pego un corchazo. Así que sí. Vamos despidiéndonos del programa. Son las 21:56 minutos. Ya llega Carne de Cañón a Cíclope Radio. Hasta la 1 de la mañana están acá los chicos de Carne de Cañón. Acuérdate, lo mejor de este programa lo puedes vivir en www.estardeparamatiné.com. Foto de la fiesta en breve van a estar subidas a nuestro Facebook. En bragas. Mi nombre es Matías Cuervo, estuvimos acá con Facundo Veola, con Gabriel Storani, el señor Nacho Zucchi Asián en la producción y el gran amigo Sebastián Romero acá animando un par de secciones. Él estuvo en cosas. Estuvo en Estar de Paramatiné, nuestro primer programa de del cuarto año. Qué sí, nuestro cuarto añito de vida arrancó hoy. Veremos si seguimos por mucho más. Muchas gracias a todos los que fueron a la fiesta. Repetimos una vez más, disculpas a los que no pudieron pasar. Aprendemos de los errores, para la próxima les prometemos que vamos a pasarla todos muy bien. Nos vamos con él. Yo me creo que con él. Están todos acá como. Les cuento a la gente. Estamos consternados, emocionados. Estamos viendo a DiCaprio todos. Estirando los brazos. Escuchá. Están la gente. Es lindo. Es lindo. Con esto nos vamos. Mati se está poniendo a llorar porque lo relaciona con su independiente. Claro. Basta, vámonos, dale. Esta es básicamente la parte donde Jack se va al fondo del océano. Buenísimo, hasta el lunes que viene a las 20 horas, www.estardeparamatiné.com con lo mejor del programa del día de la fecha. Gracias, Diego, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a todos los que vinieron a la fiesta. Vamos por más. Dale, chau.